imagina que no hay cielo. Es fácil de realizar. Sin infierno amenazante y tus sueños realidad. Imagina a la gente viviendo su vida en paz. Imagina que no hay países. No es difícil si lo intentas. Nada por lo que enfrentarnos. Ni tampoco religión. Imagina a la gente viviendo su vida en paz. Puedes decir que es un sueño, que la utopía es irreal. Ojalá que todos se unan y seremos realidad. Imagínate sin posesiones. Me pregunto si podrás, sin codicia ni hambre. Solo unidad mundial. Imagina a la gente viviendo su vida en paz. Puedes decir que es un sueño, que la utopía es irreal. Ojalá que todos se unan y seremos realidad.